Eso te quería comentar, ¿no? Porque cuando hablamos en su día de la inauguración del espacio positivo, de cómo se va a gestionar un poco y demás, ¿no? Porque recordemos que no es una sala normal, sino que en cierto modo se gestiona también como una especie de galería de arte para que los pintores, los artistas ubriqueños en general, no solo los pintores, también fotógrafos o cualquiera que desarrolle su creatividad artística como medio de expresión, pues tengan un espacio para poder además también atender a esos posibles clientes, ¿no? De manera que se determinaba un modelo de gestión que pasaba por establecer una especie de comisión. ¿Ese proceso cómo está? Pues mira, siempre la comisión se convoca cuando hay una cantidad de inscripciones, o en este caso pues de solicitud a dicha sala. Todavía no la hemos tenido, con lo cual no se ha tenido que convocar. Han sido solicitudes independientes dentro del marco que se abrió, y entonces pues no la hemos necesitado. La necesitaremos cuando, por ejemplo, si en el mes de diciembre se abre el plazo y para el mes de marzo hay cuatro pintores que quieren exponer, pues entonces sí tendremos que ver qué tipo de exposición es la más adecuada para dicha fecha. Siempre se le abrirá la puerta en otros meses, pero tú sabes, cada pintor o artista pues decide un mes, porque a lo mejor es cuando van a completar las obras que van a querer vender o exponer en este caso, porque no es tan fácil exponer 40 o 50 horas allí. No creo que todos los pintores ubriqueños, escultores o fotógrafos, pues tengan una cantidad grande, porque es una sala de unas dimensiones bastante grandes. Sí se puede hacer exposiciones entre dos. Eso los pintores es más complicado, de cara a que cada uno, pues no tengo yo conocimiento de que le gusten exponer entre dos tipos de pintores. Pero de fotografía sí tenemos ya algunas personas que se han sentado con nosotros en la Delegación de Cultura, en el que quieren exponer y no le importa que sean dos o tres fotógrafos que se unan y hagan su correspondiente exposición. Al ser muy grande, pues hay cabida para todos. Y como bien has dicho, la comisión pues se va a ir convocando dependiendo de la demanda que vaya teniendo dicha sala, y sobre todo pues iremos acorde a las necesidades de todos los ubriqueños o personas que quieran exponer allí. Entonces, en principio, por ejemplo, tenemos los dos próximos meses ocupados, este mes de octubre con la exposición de Paco Roja, luego en noviembre llegará Luis Domínguez Roja también con la exposición, imagino, de Repujado, del trabajo en piel, ¿no?, que suele elaborar, y a partir del mes de diciembre pues queda libre, y es cuando se abrirá en ese mes el plazo para que la gente pueda los artistas interesados puedan solicitarla, ¿no? ¿O cómo? Sí, tenemos ahora octubre Paco Roja, ahora en octubre, el mañana jueves tenemos la inauguración de su exposición. Pues la gente nos dice, bueno, ¿y por qué no se ha puesto ya uno? Porque es que hay que desmontar una exposición, preparar paneles y hacer otro montaje que requiere un tiempo. Por eso siempre nos marcamos 3-4 días de cara a tener lo que es el montaje 100% de dicha exposición. En el mes de noviembre sí tenemos una exposición que no es la de Luis en el mes de diciembre. Ah, bien, vale. En noviembre tenemos una exposición que se le solicitó en este caso a la Delegación Provincial de Cultura, a la propia Junta de Andalucía. Creo que son unos carteles de película de la época franquista, creo recordar. Entonces era una exposición que ha tenido un calado grande dentro de lo que es del ámbito nacional, ha estado en muchísimos puntos y nos han dicho que era muy aceptable y que era considerable que la trajéramos aquí a Ubrique. Teníamos ese mes que no tenía dicha solicitud, y por eso son los meses que nos guardamos la propia Delegación de Cultura para ir poniendo exposiciones en el que no se pueden ubicar ni en el San Juan ni en el Convento de Capuchino, Museo de la Piel. ¿Por qué? Por los tamaños y por la cantidad de obra, claro. Y en diciembre pues tenemos a Luis Domínguez, y a primero de diciembre pues abriremos lo que es la apertura de nuevo, para que todas las personas que quieran exponer allí pues presenten sus correspondientes proyectos para los seis primeros meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, hasta el mes de junio, pues tendremos allí las correspondientes exposiciones. Y se cerrará un poco el calendario también, ¿no? Claro. Y en el caso de que haya a nivel de diciembre, cuando presenten, pues veremos si entran en una exposición para cada mes, o se puede coger y decir, bueno, pues hay mucha demanda, pues hay que compartir, en el caso que sea de fotografía o de escultura, en caso que sea de pintura, pues a lo mejor nos vamos a 15 días cada uno, no se llega a tener el mes, que buscaremos lo que es la solución para que todo el que quiera exponer tenga su posibilidad. Al principio es complicado todo, como se suele decir, allí hay ahora mismo un zarzal en el que entra agua por todos los lados y tenemos que ir ahora mismo viendo la forma

de representaciones teatrales que puedan tener una mejor aceptación que otras, ¿no? Según el público briqueño, y bueno, pues se intenta satisfacer esos gustos, ¿no?, en principio. Claro, hay muchas novedades en cuanto a lo que es dentro de compañías teatrales, pero hay obras que a lo mejor aquí en Ubrique pues no iban a gustar. Siempre nos basamos en el saber y el entender del gusto, en este caso, de la mayoría de los aficionados al teatro. Y como bien te he dicho, nos ha dado la experiencia estos tres campañas anteriores para intentar preparar una campaña de teatro que sea digna para este mes de noviembre. La campaña de teatro de otoño arrancará, por tanto, el próximo 3 de noviembre en el Salón de Actos del IEM Maestro Francisco Fatou. Tendrá ese coste, 26 euros el abono y 8 euros la entrada individual, y las representaciones teatrales, así como las compañías a las que corren a cargo, serán presentadas la semana que viene. Sí, la semana que viene. Creo que el jueves vamos a presentarlo. Creo que el jueves también es el día que sale a la venta los abonos. Pues qué mejor día que él para coger y hacer la correspondiente presentación. Pues eso en cuanto a la campaña de Teatro de Otoño, lo que podemos ir adelantando, ¿no?, en torno a la misma. Y bueno, pues aparte de esto, sí que el IE Maestro Francisco Fatou acogerá también, además de todo eso que nos has contado, un musical de alumnos de un instituto de Villamartín, tengo entendido, sí. ¿No? Se llama Mamma Mía y, bueno, no sé. Nos la habían solicitado el año pasado, la verdad que por problemas de fecha, porque el Fatou, como bien he dicho, está siempre muy saturado. Pues me dije a ellos que no es porque uno nos quiera, sino porque no había fechas acordes. Nos lo solicitaron, este año pues lo cerramos con tiempo, y la verdad que es una obra de esos alumnos de allí de Villamartín, de que en todos los sitios que van pues suelen disfrutar a todos los asistentes, y nosotros pues desde el ayuntamiento lo único que le abrimos las puertas de nuestro Francisco Fatou para que puedan disfrutarlo todos los amantes a la música. Eso será el próximo sábado 27 de octubre, otra cita más, ¿no?, a tener en cuenta para aquellas personas que estén interesadas. Y hablando de citas culturales, hemos estado hablando de infraestructura, vamos a hablar de citas culturales. Hemos hecho referencia a las exposiciones, pero también hay que recordar, si te parece, el resto de salas expositivas que tenemos en esa localidad, Convento y San Juan de Letrán, con muestras que se inauguraban recientemente, entre ellas la del pequeño Manuel Janeiro. Pues sí, el pasado viernes a las 8 de la tarde, allí en el convento de Capuchenos, en la zona del reflectorio y del claustro, pues Manolito Janeiro pues nos preparó, en este caso, una exposición que nos dice cómo va subiendo en la calidad catezora, y nos dejó sorprendidos a todos los que estábamos allí presentes. La exposición pues se encontrará durante todo este mes. Invito al lubriqueño que pueda pasar a disfrutarla. Y como bien te digo, pues aparte de esta, tenemos en el San Juan de Letrán, tenemos dos. Una es la nueva sala interior, que en este caso pues del autor, en este caso de Óscar Cárdenas, Gente de los Pueblos, es una exposición de fotografía. Y como la teníamos dentro, una de fotografía, en este caso pues de Óscar, pues creíamos conveniente de que en la entrada, que es donde otras veces se ha hecho también sus correspondientes exposiciones, y debido a la gran aceptación que tuvo esas dos semanas que se realizó la exposición de Manolo Canto y de David Burpe en el Museo de la Piel, de todas las fotografías del deporte ubriqueño, de esos deportistas, pues ellos nos lo solicitaron con Manuel, que estuve sentado y viéndolo, y verdad que nosotros a través del museo nos lo dijeron, de que había habido mucha gente a poderla disfrutar. Creíamos que le podíamos dar ese aliciente de tenerla un mes en el exterior, en este caso, pues en la entrada del San Juan de Letrán, y allí pues en nuestro centro de interpretación pues la tenemos, que también queda estupenda esas bonitas fotos que han realizado a todos los deportistas ubriqueños, y estará expuesta durante todo este mes de octubre. En cuanto a citas de cara al fin de semana, este sábado tenemos la novillada sin picadores, si el tiempo no lo impide. Eso es. Siempre, cada vez que menciona uno algo de toro, pues viene el agua, pero bueno, según hemos estado viendo, lloverá algo, puede llover algo esta tarde, mañana jueves. El viernes en principio va a haber muy poca agua y el sábado nada. Vamos a confiar en que el sábado no haya nada para que, en este caso, pues los nuevos valores, en este caso, pues de la tauromaquia, puedan disfrutar de ello y dar, pues darnos a ver lo que atesora. Dos de ellos están este año pues fuertes, ¿verdad? Que tanto Mario como Juan Luis están, en este caso, en el ciclo de novilladas y a través de la propia Junta de Andalucía. En este caso, pues tanto Mario como el resto de toreros pues están subiendo mucho y tienen que tener su sitio. Creo que son dos de fuera más otro chaval de aquí de Ubrique. Creemos que tiene que tener su momento, que lo acompañe la gente. Decidimos junto con el empresario que el precio de 15 euros y 10 euros tenía que rebajarlo para que todos los ubriqueños puedan disfrutarlo. Nosotros desde la administración lo que ayudamos es para que haya más gente en la Plaza Toro, que es lo que al fin y al cabo queremos. Queremos que en este caso pues los novilleros vean una afición que sea interesante. Si de 15 euros se ha bajado a 10, pues son 5 euros menos, y tanto los jubilados como los niños se han puesto a 5 euros. Yo creo que es un precio más que considerable. Yo creo que es digno para que por lo menos este sábado podamos haber allí 800.000 personas, y creas que no, pues ellos se sientan arropados. Y si están ahora pues dando su momento dulce de la temporada, pues que puedan disfrutar allí con nosotros, y después de ciertas mejoras que también hemos hecho en la Plaza Toro, a través del concejal de urbanismo Manuel Ángel, pues ha preparado una manga que hacía falta dentro de los corrales, porque cuando se han tenido que devolver toros pues ha costado muchísimo trabajo, pues se han preparado ciertas mejoras allí dentro de los chiqueros y de los corrales de la Plaza de Toro, que yo creo que está más digno para poder albergar otros eventos taurinos de otro gran calado también. Las entradas para esa novilla sin picadores, que estaba prevista para el viernes de feria, tenían ese coste de 15 euros para adultos, 10 para jubilados y niños, y al aplazarse, por lo que ocurre es que se reduce el precio de las entradas. De hecho, aquellas personas que la compraron en su día pueden hacerse con la nueva entrada en ese punto de venta, y allí obtendrán la devolución, ¿no?, del dinero sobrante. Claro, nosotros siempre se le decimos a la, en este caso a la empresa, después de que la anterior empresa pues hubo ciertos problemas a la hora de la devolución de entrada, pues siempre le comunicamos que es recomendable que no recojan el dinero, en este caso desde la oficina de turismo, del punto que corresponda de venta, ¿para qué? Como en este caso, si hay una devolución, pues ellos entregan su billete anterior, se le devuelve 5 euros y se le da la entrada nueva. Claro. Al fin y al cabo, yo creo que es lo considerable, porque si no, después pues creamos esa duda siempre con todos los empresarios a nivel taurino, y este pues hasta ahora va cumpliendo con todos los objetivos, y lo único que esperamos es eso, que no le cueste dinero lo que es la novilla del sábado al empresario, y que ya que ha apostado por los jóvenes valores de Ubrique, que también el pueblo de Ubrique pues por lo menos los acompañe. 10 euros no es mucho, 5 euros para los jubilados y los niños, y que sobre todo que se sientan arropados los niños toreros que tenemos aquí en Ubrique. Claro. El Planea llega también a nuestra localidad con diferentes intervenciones, ¿no?, sobre todo en los centros educativos, ¿no?, de cara al próximo mes de noviembre. Pues sí, mañana mismo tenemos un circuito literario infantil, en este caso en el Visto, con el autor José Mateo. Lo tendremos mañana, y como bien has dicho, el Planea acabábamos en el mes de noviembre con todos los centros escolares, en este caso pues con un circuito literario para que todos los centros pues puedan disfrutar de dichas actividades, y en este año pues escogimos, aparte del circuito literario que ya lo han disfrutado la mayoría, completaba este con el Visto, que es el que quedaba, en el mes de ahora de noviembre lo que tenemos es actividades de Ciudad Ciencia, que otros años también lo hemos cogido, y también pues los niños aprenden mucho lo que es con la ciencia, y se quedan sorprendidos de la cantidad de actividades que traen dichos proyectos. Circuito literario ya se ha realizado, Ciudad Ciencia viene ahora, son muchas actividades gracias a la Diputación Provincial, y ahora mismo pues estamos preparando el Planea del 2019, lo hemos adelantado para así ganar más tiempo a la hora de planificar. Hablamos de que el año pasado, pues creo recordar que se culminó todo en febrero o en marzo, entonces la mayoría de las actividades eran en el segundo semestre, y creíamos conveniente que este año, pues así se lo comunicamos a la Diputación, comenzar al principio de año para tener todo el año para poder programar. Y estamos viendo dentro del catálogo muchas actividades que hay, a ver si hay alguna novedosa, y también pues desde aquí le comunico al pueblo de Ubrique, a los que conozcan las actividades que se encuentran dentro del Planea, que si hay algunas que sea interesante para el pueblo de Ubrique, pues que nos lo comuniquen a la delegación, para que así nosotros podamos ver si entra dentro de los márgenes nuestros para poderlas traer a Ubrique. Planea es una especie de iniciativa dentro del marco cultural, a modo de representaciones teatrales, encuentros musicales, incluso talleres de distinta índole, ¿no? Todo ello relacionado con el marco cultural que se oferta por parte de la Diputación para que los pueblos de la provincia puedan solicitarlo y traerlos a nuestra localidad, ¿no? Sí, siempre en Diputación, creo recordar yo, siempre que gobernaba el Partido Socialista, nunca que quede claro, estaba el COCU, que era un programa cultural en el que venían dichas actividades, todas con una cantidad de dinero para cada municipio de menor de 20.000 habitantes. En los 4 años mandato, en este caso del Partido Popular, pues, no tuvimos ni COCU ni Planea, con lo cual eran actividades que venían directamente, era diputado o concejal de Ubrique y así se realizaba, y una vez que volvió a entrar, en este caso pues Irene García, lo primero que tenía claro era volver a sacar una actividad cultural dentro de un marco como es el Planea. Nos preparan, creo recordar que son 8 actividades de carácter gratuito durante todo el año, creo son 7.000 euros lo que nos da de dinero, y dentro de ese catálogo pues nosotros escogemos las que vienen más acorde a Ubrique, siempre nos basamos en una cantidad para los centros escolares, bien circuitos literarios o en este caso Ciudad Ciencia, actividades de ciencia, y siempre pues este año hemos metido una obra de teatro, hemos metido algunos conciertos como se han podido realizar en la Plaza del Jardín. Y son actividades que vienen, que no tienen coste para nosotros, gracias a la Diputación, y lo único que tenemos es que acertar bien para que las actividades tengan su calado y su aceptación de cara al ubriqueño. Por eso digo que si hay alguno que conozca el catálogo, que el año pasado vinieron gente allí en busca mía allí en el despacho, para decirme, pues dentro del Planea se encuentra tal actividad que le han hecho en tal municipio, pues le ha gustado a través de redes sociales, y también había gente que han dicho, pues mira, en Ergastó o en Argá o en Borno han hecho tal actividad a través del Planea que está dentro, acuérdate por si puedes meterla para Ubrique. Pues yo sinceramente lo agradezco, claro, porque es una forma de nosotros entrenarnos también del gusto que corresponde de dichas actividades y de la aceptación que tienen. Hemos estado viendo las que han realizado, pues Benocá, Grazalema, Villaluenga, El Bosque, tenemos las ideas, y más o menos en muchas coincidimos, pero hay en algunas que, claro, hay otras localidades que no contemplamos tanto, y gracias a esas personas a través de redes o que vienen en busca nuestra al ayuntamiento, pues nos lo comunican, y por eso estamos abiertos nosotros a ayudar a todo lo que se pueda. Claro, también hay que tener en cuenta la particularidad de nuestro municipio, ¿no? Si hay un mayor interés por un tema cultural que por otro, y si a lo mejor en nuestra localidad pues ya se trabaja aspectos como, por ejemplo, el teatro, ¿no? Con la campaña de Teatro Otoño, pues no tiene mucho sentido quizá incluir ahora en este periodo obras de teatro. En fin, todo esto se gestiona de esa manera, ¿no? Coordinando con lo que hay en la localidad y demás. Así es. Bueno, pues eso con respecto al Planea, que también se está trabajando de cara al próximo año 2019. Y por lo demás, bueno, pues el resto de iniciativas, ¿no? Las que se están trabajando por parte de la Delegación de Cultura y Festejo de cara a lo que ya son las próximas fiestas que se aproximan, ¿no? El periodo navideño y demás. Pues sí, estamos ya viendo tema de roscón, tema de cartero real, estamos preparando lo que es. Para cerrar lo que es las carrozas de los Reyes Magos, trabajando pues no se para. Ya son muchas empresas las que han venido a ofertarnos tipos de caramelos, tipos de peluche, de todo lo que corresponde al ámbito festivo navideño. Y nada, ahí estamos trabajando. Lo que pasa es que como no salimos de una y vamos llegando a otra. Pero bueno, poco a poco vamos intentando cerrando actividad por actividad, y lo que viene pues con fuerza ahora mismo es la campaña de teatro. Y vamos pues con algunas pinceladas de cara a la Navidad para que no nos coja el toro, porque se arrima demasiado. Acabamos de terminar prácticamente la feria, ¿no? Estamos a 10 de octubre, todavía queda muchísimo el teatro, la campaña de Navidad, en fin, pero ¿se está trabajando en la búsqueda de pregonero para el Carnaval 2019? Pues sí, también se está buscando. Teníamos una propuesta por parte de ciertas personas. A una de ellas le dije que teníamos que hablar, la llamaremos en breve, en esta semana o la semana que viene, lo tenemos en agenda para comunicárselo a dicha persona, en caso que no, pues nos vamos a otras que tenemos también en mente, y ya pues para ir cerrando, que este año también el carnaval, quiero recordar, es algo más tardío que este año, con lo cual pues para darle mínimo esos 4 o 5 meses de tiempo para que prepare un digno pregón, como viene siendo habitual aquí en Ubrique. Pues también otro aspecto, ¿no?, que hay que comenzar a apuntar de cara a próximas fechas y a las celebraciones que van a tener lugar en nuestra localidad. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, invitar, como suelo recordar, a todos los ubriqueños, en el que nos acompañen en todas las actividades que se organizan, en este caso pues en la sala de exposiciones, que pasen, en San Juan es interesante que pasen, por el Museo de la Piel también, y la inauguración de mañana a las 9 de la noche de Paco Rojas, que yo, conociéndolo, teniendo algunas obras ya de él, pues creo que son todas de envergadura para poder disfrutar de esa nueva sala que tenemos. Y como hemos estado mencionando, pues todas las actividades que vayan viniendo, pues esperemos que tengan la aceptación que al fin y al cabo se van realizando. Y creo recordar que no hemos quedado una que no hemos mencionado, que es el primer concurso de discapacidad que presentamos hace ya bastantes meses. Creo que está ahora en el mes de octubre, en el periodo de recepción de obra, en este caso pues con Manuel y con José Luis López, pues estuvimos preparando y viendo cómo se tenía que cuadrar todo, que también es un concurso novedoso, con una temática creo que es bastante importante, el tema de la discapacidad, y lo único que esperemos pues que vaya teniendo pues la aceptación y las ganas, lo mismo que la ponen ellos, que es mucha. Pues en ese periodo hasta el 19 de octubre pueden presentar los trabajos las personas que estén interesadas para participar en ese primer concurso de pintura Ciudad de Ubrique. Por cierto, los trabajos después se expondrán en el San Juan de Letrán, que será la siguiente exposición que llegará, ¿no? Correcto, así aquí no se para y al fin y al cabo pues tenemos una tras otra. Pues son las citas culturales de nuestra localidad de cara a las próximas semanas, próximos meses también si cabe, y dentro de esas novedades pues destacar la campaña de Teatro de Otoño, que se presentará la próxima semana y que arrancará el próximo sábado 3 de noviembre. Lo hará además también en UN y el maestro Francisco Fatou, que está experimentando. A partir de la próxima semana comenzarán los trabajos de renovación, que a lo mejor no son totalmente percibidos por los usuarios, pero sí que va a haber reforma, ¿no? Claro, el usuario no lo va a ver porque las telas ignífugas negras serán iguales que las otras, pero bueno, las bambalinas van a modificar lo que es el sistema de anclaje, el suelo, sobre todo el desgaste de esa tarima de madera del escenario, y después pues la limpieza a fondo que se necesita, que tenemos varios presupuestos de distintas empresas, porque tiene mucho uso el patio de butaca y creemos considerable que había que darle un más que limpiado a fondo. Y el estreno además también de esa sala de exposiciones de Reyes Católicos, con la primera exposición de un artista briqueño, de exposición individual de Paco Rojas. Pues con toda esa información nos vamos a quedar agradeciendo al concejal de Cultura, Festejos, Turismo y Comunicación, José Manuel Fernández Rivera, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.